bienvenidos una vez más a Un Punto Azul, programa de radio realizado junto a la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera. Hoy, día jueves 19 de octubre, en el tercer programa de la temporada, tenemos a Lito, Joaquín, José Luis, Miguel Soto, Lupe, Andrés, Agustín, Javi y, por supuesto, un servidor. ¿Qué tal? Bueno, parece ser que ya estamos en directo, ¿vale? Os saludamos desde aquí de Jerez de la Frontera en Un Punto Azul, un programa más para haceros presencia de nuestra afición, que es la astronomía y la ciencia en general. Hoy tenemos varios temas que tratar. Al principio, y como no puede ser de otra manera, nuestro meteorólogo oficial de la agrupación, don Manuel Jiménez del Barco, nos va a comentar por qué hemos salido en todos los telediarios, por qué hemos salido en todos los Andalucía Directo, España Directo, Jerez Directo, todos los directos, porque ha caído una tromba tal de agua, ¿vale? ¿Se preveía esta tromba de agua? ¿Era algo que más o menos sabíamos o ha sido algo...? Desde el grupo también me han preguntado que si estas cosas se podían prever con tiempo y el fenómeno, no. El fenómeno que ocurrió, no. Se sabía que entraba una masa de aire frío y que podía llover, pero se estimaba una cantidad de agua que al final pues se batieron todos los récords, porque ocurrió, ahora los voy a comentar, una cosa que yo después de pasarla y vivirla, digamos, de primera mano, porque en casa también tuvimos, en mi casa tuvo inundación, repasé las horas antes y el fenómeno saltó en cuestión de un cuarto de hora. Se formó la línea de turbonada, que se llama el fenómeno que pasó por aquí. Y claro, una línea estrecha. Después de hablar, ya que estamos en el tema, pues miré, consulté los datos de la estación oficial de la EMET que tenemos más cerca, que es Jerez Aeropuerto. Uh-huh. Y en Jerez Aeropuerto había medido 12 litros por metro cuadrado. Y yo medí con la mía 58 litros. O sea, eran un fenómeno muy locales. Uh-huh. Se han llegado a medir en algunos puntos de Jerez 70. 70, sí. 70 y algo, litros las por dos horas críticas de la turbonada, entre 60, 70, y sumado todo lo que llovió después a ratitos y un poquito antes. Que con hubo mucho, el aparato eléctrico también viene con el tema ese de la... Sí, la línea de turbonada causa todo eso, porque es... Para que os hagáis una idea, una repaso un poquito de meteorología, una nube de tormenta, que es un cumulonimbo, si lo habéis visto y bueno, lo conocéis por el nombre, tiene el aspecto de un plano por abajo, tiene el aspecto de yunque, que le llaman, muy plano por abajo, muy negra, oscura, gris, casi azulada. Y es muy alta, la cumbre de la nube es muy alta y suele estar de un blanco precioso de algodón, así coliflor, como si fuera coliflor. De una coliflor, porque incluso yo he visto algunos que llegan a la estratosfera y como ya no pueden seguir subiendo, se expanden hacia los lados. Hacia los laterales. Porque ya llegan a más de 10.000 metros, por ahí. El fenómeno, cuando hay una nube aislada, hay una circulación de aire de forma circular dentro de la nube, de estos de tormenta, que hay en un sitio de la nube, hay viento ascendente hacia arriba, y eso causa que, aunque la gota, por gravedad, ya pueda caer, como tiene un viento hacia arriba que lo sustenta mayor que su peso, vuelve a subir, vuelve a coger más humedad, vuelve a engordar la gota, y por eso las lluvias de tormenta suelen ser goterones fuertes, grandes. ¿No? pues eso es una célula, digamos, que es convectiva dentro de una nube. Pero cuando se alinean por el viento varias células, una seguida de otras, si eso se ve mejor dibujándolo, ¿no? Si pones un círculo con una dirección de rotación, por ejemplo, a favor o en contra, da igual, de las agujas del reloj, si pones otra célula al lado con el mismo sistema de circulación, las caras de las dos células se encuentran, son vientos de dirección contraria. Uh-huh. Esos vientos de dirección contraria hacen que las gotas se crean unas turbulencias tan grandes que se arrancan los electrones de las gotas de los átomos de agua. Eso carga la nube muchísimo de electricidad, se polariza mucho, las cargas negativas se van a un lado de la nube y en el lado opuesto de la nube en la otra, y eso causa que en esa línea de turbonada, que son muchas células unidas en una línea, salgan muchísimos rayos. Yo miré la estadística de la EMET y cayeron desde las 10 de la noche a las 4 de la mañana 3.335 rayos. Eso está controlado por aparato, sí, remoto, digamos, y automático. Sí, sí, eso. Uh-huh. Hay una estadística por horas y después cada 12 horas, cada día, puedes tú acomodarte al dato, a la franja horaria que tú quieras saber, ¿no? La línea turbonada lo miré por el radar de Portugal, que me gusta mucho más de verlo, y se creó en cuestión de dos, tres imágenes, que como cada imagen son 10 minutos, pues en cuestión de 20 minutos, de no haber absolutamente nada, apareció la línea completa. Además, ya con precipitación de color rojo que sale en el radar, que es con precipitaciones de más de 20 litros por metro cuadrado por hora. Uh-huh. O sea que los núcleos de esas nubes estaban cayendo a manta. Y vamos, los que habéis estado aquí debajo. Sí, sí, claro. Todos la hemos oído y la hemos padecido. Por suerte, yo no puedo contar nada malo sobre mi casa de inundaciones, pero yo sé que hay gente que allí mismo en clase hay alumnos que el día siguiente no fueron a clase y te contaron pues que se le habían inundado el garaje, que no podían sacar el coche, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que ha cogido a bastante gente. Y después mandan por ahí, por el WhatsApp y demás, una foto, el puente inundado ese que pasa por debajo, y vídeo incluso. La verdad es que espectacular. No, los coches flotando. Coches flotando, contenedores y demás, ¿no? Ha sido bastante, bastante fuerte para el poco tiempo que ha durado, ¿no? Y claro, como estábamos completamente seco, que llevábamos, yo qué sé cuánto llevamos sin llover, así medio fuerte, desde antes de mayo, supongo, o abril, por ahí. En todo el verano llovió cuatro gotas, de estas rojas que manchan los coches, como yo digo, nada más. Sí. No sirven para otra cosa. Y claro, ha cogido todo seco, todo, no sé, supongo que también será una poquito falta de previsión, las alcantarillas y tal, pero bueno. Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Que no hay falta de previsión. No, no hay. No. De hecho, yo estas creo. Las cosas tan de golpe no hay manera de preverlas. De hecho, ¿no? Mira, las zonas que se han inundado de Jerez son las zonas que se han inundado de toda siempre. La vida. Siempre. La vida, sí, sí. O sea, la zona del polideportivo este de aquí, de la Asunción. La Asunción, sí. Yo recuerdo hace 34 años, porque yo estudié en el colegio que ha perdido la puerta. Ajá, sí. Ahí había casitas. Que eras tú un mozalbete, ¿te acuerdas? Sí, ahí había casitas y le llegó el agua al techo. Al techo. Eso, las derribaron, hicieron el poli y se arregló. Eso no se ha vuelto a inundar. La calle Honda se inundaba siempre. Sí. Siempre. Lleva un montón de tiempo ya que no se inunda. Pero claro, si te cae tantísima agua en tan poco tiempo, eso no hay alcantarilla que se lo trague. Que se lo trague, claro. De hecho, yo otros veranos, otros principios, primeras tormentas del otoño en Jerez, cuando yo se ven algunas alcantarillas sucias o que no están tratadas, y yo he visto este año que, digo, por fin hay algo de previsión, empleados de aguas limpiando, ¿no?, alcantarillas. Es la Porvera, que es una zona ya de acumulación, que viene por la calle Leala, por la calle, el centro, que empieza la parte baja del centro de Jerez, y se estaba poniendo algo de previsión. Oye, lo que pasa que yo recuerdo imposible, a, ¿no?, los empleados municipales por mi calle, y yo vivo en el extrarradio. sea, si por mi calle que está en el extrarradio vienen a limpiar, más en el centro. Sí, sí, ya. Una pregunta. ¿Esto tiene que ver con el esto subtropical que estaba acercando? Es un ramalazo. Esperaba esta pregunta. Claro. Es que, de hecho, tengo medio. Tú sabes que usted y yo somos casi, como somos casi hermanos, nos leemos el pensamiento. Pues sí, ha tenido que ver. Cuando hasta hace una semana teníamos un anticiclón con el ancla echado en y no dejaba entrar la parte ningún de Centro frente. Europa, muy potente, de 1036, 1038, 1034. Eso es mucha presión, estaba movido. De hecho, ha habido problemas de contaminación en Madrid por el tema de que no se mueve, no circula el aire en condiciones. Ese anticiclón estaba ahí desde casi todo septiembre y no había quien lo moviera. Y lo único que ha sido capaz de moverlo es Ofelia, que venía del Atlántico. Ha tenido que ser una cosa muy gorda para mover un anticiclón con esa potencia, ¿no?, que estaba ahí anclado. Y bueno, todo en meteorología tiene su parte buena y su parte mala. Quien haya pillado Ofelia en categoría 3 con vientos de 200 kilómetros por hora, pues dirá que Ofelia es un ángel de la muerte, ¿no?, o algo así. Pero a nosotros, que nos ha quitado el anticiclón que probablemente se terminaría quitando. Claro. Hombre, tarde o temprano llegaría alguna borrasca que pudiera con el anticiclón. Hombre, tú sabes que hay uno en Júpiter que es muy, muy pesado. Sí. Ese se llama la Gran Mancha Roja y lleva un montón de años. Ese anticiclón lleva unos cientos de años. Si este se hubiera anclado ahí y no hubiera dejado llover, fíjate tú qué desastre, por lo menos. Porque Ofelia, investigando sobre, que yo sabía que me ibas a preguntar, el tema de que los huracanes o tormentas tropicales lleguen al norte del Atlántico y sobre todo a la costa oeste, o sea, a la parte de Europa, no la parte este de Estados Unidos. Pero por allí casi todos terminan por terminar por aquella zona, pero para acá es más difícil. Es una situación rara. De hecho, he estado mirando que desde que se tiene el registro de huracanes, el centro de huracanes, sobre todo de Estados Unidos, que le afecta bastante por el Caribe, lleva, creo que desde los años 55-56 registrando y poniendo nombre, bautizando a todos los huracanes. Y hay una media, hay años que hay mucho más huracanes que otros. Hay una media de 12 huracanes por temporada. La temporada de huracanes empieza a mediados finales del verano y acaba en noviembre, octubre, noviembre. O sea, son julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, más o menos. Un huracán necesita dos cosas esenciales. Necesita mucha humedad y una presión baja y entonces pues y sobre todo una temperatura alta del océano. Agua calientita, agua caliente. Tormentas tropicales no han llegado a ser huracanes bautizados por el tema de la temperatura del agua. Del agua, no por los vientos ni por la presión atmosférica, sino simplemente por la temperatura de partida del océano. El NOAA, la Agencia Estatal Americana de Huracanes, da que la temperatura mínima para la creación de un huracán son 26,5 grados en el océano, en el agua. Y hay solo una excepción, y ahora os la comentaré porque vino para acá. De esos 12 o 12 y medio huracanes por temporada, desde el año 50 y tantos, como digo, solo han llegado a Europa 4. Eso es bastante raro. Bastante rarito. Bastante un fenómeno raro. Aquí tengo los 4. Bueno, doy un repaso antes de decir los nombres. La escala de huracanes, que es famoso, que si veis los noticiarios de meteorología, los dan escala de 1 a 5. Eso es de huracanes, pero antes tienen dos categorías por debajo, que es depresión tropical y por encima tormenta tropical. Y ya a partir de tormenta tropical ya empieza huracán de fuerza 1, 2, 3, 3 4, 5. 5, digamos que es la máxima, 5, ¿no? 5 es la máxima. Okay. Voy a dar un poquito de característica para que veáis cómo se catalogan. La depresión tropical son vientos de 62 kilómetros por hora, una presión de 980 hectopascales y una marea ciclónica de prácticamente no tiene, ¿no? Cero, de cero metros. La tormenta tropical ya son vientos de hasta 117 kilómetros por hora, presiones. Supongo que esas categorías tan raras de 117 y tal, pues porque ellos lo miden en milla y cosas de esas. Supongo, sí. Y al traducirlo, porque hacer una categoría 62 kilómetros por hora, 117, son cosas de los americanos. El cambio de escala, ¿no? Exactamente, cosas de americanos. El sistema internacional. Porque no te hubiéramos dicho 60 a 110 y tal. Sí, como las carreteras. Claro. La presión para una tormenta tropical mayor de 980 hectopascales y una marea ciclónica de máximo 3 metros de altura, de entre 0 y 3. Cuando ya llega huracán de fuerza 1, sería vientos de 120 a 153 kilómetros por hora, presión entre 980 y 994 y mareas ciclónicas entre 1,2 y 1,5 metros. Huracán de fuerza 2 serían de vientos de 154 a 177, presiones de 965 a 979 hectopascales y mareas de 1,5 metros a 2,4. Las de fuerza 4 serían vientos ya de 210 a 249 kilómetros por hora, presiones de 920 hectopascales. Ya estamos viendo 920 muy baja. 920 a 944 y marea ciclónica de 4 a 5 metros y medio. Mira, que el agua ya se mete para adentro bastante, ¿no? Hasta ahí más o menos, y si ya sube de esto, es categoría 5. Ya 5, o sea, la máxima. Categoría 5 es velocidades por encima de 250 kilómetros por hora, presiones por debajo de 920 hectopascales y marea ciclónica por encima de 5 metros y medio. Esa es la escala. A donde iba antes, y termino rápido para dejar aquí a los protagonistas el resto de... esos tantísimos huracanes que ha habido, solo 4 han llegado a Europa. Son el huracán Faith, que llegó a ser huracán de fuerza 3, fue en 1966, ya ha llovido, ¿vale? Y fue curioso porque está en la escala, o sea, se ha quedado en la historia porque es el huracán de trayectoria más larga conocida. Desde que nació como huracán hasta que terminó como tormenta tropical, recorrió 12.000 kilómetros. Jolín. ¿Qué pasa? ¿Se dio dos vueltas al Atlántico? Nació en Cabo Verde. Ah, que es África. África, que es abajo, África. Claro. Nació en África. Claro, que uno piensa siempre que nacen por el tema Caribe, pero claro, si nacen mucho más abajo... Es que es curiosísimo este Fez. Nació en el Cabo Verde, se movió al Caribe, atravesó el Atlántico al revés, porque los vientos son siempre de oeste a este. Claro. ¿Vale? Atravesó por el Ecuador, a muy baja latitud, Cabo Verde está a 15 grados latitud norte, me parece que está... Cruzó, digamos, las zonas ecuatoriales hasta llegar al Caribe. En el Caribe se alimentó y después pasó por... Volvió a coger la diagonal del Atlántico hacia arriba y terminó en Noruega. Cogió por la península del Labrador, torció ya más recto hacia Europa, cogió lejos de Galicia, pero Irlanda, y ya se metió después en los países... nórdico, claro. No, a Noruega. Ese en 1966. El Vince, que también lo viví en persona, fue categoría 1 y fue en el 2005, la temporada 2005 de huracanes. Nació en Madeira y terminó como tormenta tropical en el Golfo de Cádiz. Claro. También está en los anales de los huracanes porque es el huracán que surgió más al norte y al este de todos los conocidos. que por cierto nació al noroeste de Canarias, muy cerquita de Canarias, al noroeste. Y también se costó pasarlo de tormenta tropical a huracán, porque es el ha sido el huracán con nombre, digamos, oficialmente puesto huracán, con el agua del océano más fría de partida, uh-huh. 24 grados. Después llegaron el Gordon, que ya no sé si alguno acordará del sí. nombre, Gordon, el año siguiente, 2006, nació en el Caribe, ese nacimiento normal. Cogió la costa este de Norteamérica, llegó a Terranova y ya cruzó el Atlántico y se puso frente a Portugal, después Irlanda, después Islandia, se dio media vuelta para arriba, cogió Inglaterra y acabó en Irlanda y después se metió entre Irlanda e Inglaterra, en la separación entre las dos islas británicas. Y el último, pues, es Ofelia. Claro, Ofelia, el de ahora. Bueno, que acaba de ya dejar de ser huracán. Está en Irlanda, ha terminado. Y ha causando varios destrozos. Y dentro de los destrozos accesorios ha sido lo de Jerez de la Frontera, que ha llegado. Aunque, verá, como Ofelia, no hay, como huracán como no ha tal, llegado, ¿no? Pero su efecto sí. Así que... Pues nada... Esperamos no tener que volver a hacer temas meteorológicos en un par o tres de semanas y que lleva de manera normal, que hace mucha falta, pero de manera normalita, sus 15, 20 litros al día y cosas de esas. Lo de 60 litros en dos horas, eso es mucha 75 tela. 75 han dicho en el tren. En algunos sitios sí. Eso, es que con esas precipitaciones y esos truenos que había, descarga a lo bestia de agua, depende mucho de donde esté localizado la estación meteorológica, te medirá una cantidad u otra, no te va a medir por igual. Un frente de una borrasca normal que arrasa o que tiene actividad constante durante varios días, por ejemplo, sí más o menos tiene paridad, ¿no?, entre todas las mediciones de todas las, pero una cosa de esta puntual, ya te digo, yo cuando me asombré, yo miré acabas de decir, ¿eh? Claro, acabas de decir que en el aeropuerto había, Ana, ¿cuánto era? 12 litros, y en tu casa tú mediste con tu propia estación 50, ¿cuánto? 58, pues, fíjate, ¿no? Y tampoco estamos muy lejos uno de otro. Yo tengo una pregunta, Lito, aprovechando que tenemos aquí. ¿Cómo se contabilizan esos rayos? ¿Eso es un promedio o es exactamente 3.335, como has comentado? Bueno, yo espero que sea cuando ponen el 5. O sea, es que llama la atención un poco sí, que de sí, una pero cifra que, tan precisa. Que, eso, que tienen cacharros para medir cualquier cosa. Yo creo que miden todos los que hay. Sí, sí. Y además... Lo detectan página... y si hay 1.438 que han detectado sus aparatos, exactamente, sí, sí. No es ningún promedio. No, es curiosísimo irte a la página de AEMET y te vas a la sección de... Porque tienes dos grandes secciones, tienes observación y predicción. Uh-huh. Te vas a observación y te vas a rayos, en unos menús. Y no solo te da el total, sino te da por franja horaria de cada 4 horas y te da la información que si son rayos positivos, negativos, si son de nube a tierra, o de tierra a nube, si son de tierra a nube o son de nube a nube. O sea, da una información tremenda, completa, vamos. En eso debe de haber sensores muy buenos para contabilizar. Si quieres, pues me pongo de tarea a ver si... No, ya, mira, en lo de los cacharros que va a hacer ¿sí? tu sección, ah, claro, al sí, hilo, sí. Pues una cosa puede ser, mete eso, a ver cómo detectan, qué puñeta de aparatito detecta los rayos. Los rayos. Con esa precisión y distinguirlo todas las clases que hay, porque hay... Bueno, pues esto me viene al hilo porque quería comentar antes de la segunda mitad del programa nuestras secciones, que hoy las hemos aparcado completamente por la actualidad. Como siempre que hay algo de actualidad, pues dejamos las secciones. Y quiero recordar que Lito todavía no ha empezado, ya la ha anunciado, la empezará supongo la semana que viene, una sección, ¿vale?, que es, ya hizo hace un tiempo una que era Detrás del Telescopio, que hablaba de astrónomos, de gente detrás del telescopio, y ahora vuelve detrás del telescopio, pero ahora lo que va a hacer es una sección sobre qué aparatos detectan todo lo que vemos. Sensores y demás. ¿Vale? Detrás del telescopio, pero ahora mecánico, no humano. Y que después, empezaremos con la más básica, ya puedo avanzar, que el primer programa será la CCD. Correcto, vale. Porque hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí, claro. Pero vamos, hay cantidad de industriales. De cacharros, que detectan cosas por ahí. De todo, ¿verdad? El espectro electromagnético, todo, partículas después, elementales. Después tenemos Miguel, ¿vale? Miguel, que va a empezar, si no, ya te digo que hoy no vamos a poder, pero para la semana que viene. Cuéntanos, Miguel. Efectivamente, vamos a empezar una sección donde empezaremos a explicar desde cero para las personas que son no tienen ni idea de nada, aunque les guste mirar al cielo, de aparatos, telescopio, prismático, y a su vez colgaremos algunos vídeos donde intentaremos explicar brevemente con palabras sencillas el funcionamiento y las opciones que tenemos para aquellas personas que no se puedan permitir, por ejemplo, comprarse un adaptador o no sepan un adaptador de prismático, un trípode, pues con una simple herramienta, cualquier cosa, puedes hacer el soporte correspondiente. Soporte para hacerte lo que no te cueste prácticamente nada. Un poquito de básico y de un poquito de bricolaje también, digamos, ¿no? De bricolaje que se pueda ver que con cualquier cosa puedes solucionar cualquier problema que te surja. De hecho, tenemos mucha experiencia que siempre en el campo nos falta algo y tenemos que con presillas, con cinta americana. Pues sobre ese tema vamos a hacer algunos capítulos. Y después había una tercera y una cuarta. La tercera era, yo le lancé aquí a mi amigo que acaba de llegar, don Luis. Don Luis acaba de llegar, lo saludamos. El guante sobre astrofotografía de paisaje nocturno y tal. ¿Está en marcha? Está en marcha, vale. Contamos con eso también. De vez en cuando su sección de fotografía. Y yo que he traído hoy aquí, para empezarla en breve, una sección que se va a llamar, todavía no le he puesto nombre, se llama ¿Qué saber de física? Le voy a poner algo, una cosa así. Y voy a coger un libro de cuarto de la ESO de física y química, ¿vale? Y voy a explicar a nivel básico todo lo que se supone que la secundaria la hemos tenido que hacer todos. Los que estamos aquí hemos hecho otra cosa, pero bueno, todos los que tienen de una edad para abajo han tenido que hacer. Y esto pues lo han tenido que ver. Entonces repasaremos un poco las leyes básicas a nivel casi sin fórmulas y sin eso, ¿vale? Lo que un chaval de... Casi sin fórmula. Lo que un chaval de cuarto de la ESO cuando termina secundaria debe de saber de física, que no es poco, ¿eh? El librito lo tenéis aquí, no es chico. Bueno, pues después de todo esto ya, Ludociencia, por supuesto, Ludociencia es una sección ya fija, y chascarrillos matemáticos, eso la tenemos siempre aquí con nuestro amigo Agustín, que hoy tenemos una solución, ¿nos dará tiempo? Si no nos da tiempo. ¿La digo un poquito antes o no? Y aprovecho y la liberamos. Vale, venga, y el resto ya dedicamos a... Vamos directamente a ello. Venga, bueno, pues el chascarrillo de la semana pasada, incluso de casi de la temporada pasada, porque se repitió, era muy fácil, era un loro inglés que tenía una habitación y tenía una ventana, un loro inglés. No un loro. Me miráis raro, un loro inglés. Un loro. Tenía una ventana y, bueno, perfectamente cuadrada. Que tenía. Ten mucho cuidado que hoy, aparte de ti, hay dos matemáticos más aquí. Sí, vale. Por eso, a ver si dice la solución en directo. Os voy a dar ya la solución, así que la tenéis que haber dicho antes. Bueno, resulta que era un problema que puso Lewis Carroll, ¿no?, a una de sus amigas. Y le dijo que el Lord le molestaba ya mucho la luz y quería que en su ventana pues entrara solo la mitad de la luz, pero sin poner cortinas, sino reduciendo, cambiando la ventana. Y mandó a un arquitecto, a un señor, que le hiciera la obra. Dijimos, bueno, estuvimos dando pistas la semana pasada de que la forma más fácil de que entre la mitad de la luz, pues, dividir el cuadrado en dos partes. Pero claro, si lo dividimos de manera horizontal o vertical, pues no sirve porque no sigue cumpliendo. La única razón que pedía era que seguía midiendo 3 pies de alto por 3 pies de ancho, porque si lo convertimos en un rectángulo no se cumplía esa condición. Bueno, dijimos que si lanzábamos la diagonal del cuadrado se convertían en dos triángulos, tapando un triángulo, ahí sí teníamos la mitad exacta. Pero esa, que podía ser una solución, pues no es simétrica y no es una... Queda feo, un triángulo, una solución ventana. Que no le gusta a nadie. Nada. Pues ¿cuál es la solución? Pues la solución es simplemente el segmento de cada lado del cuadrado. Si hallamos el punto medio y unimos los puntos medios por una línea, tenemos un cuadrado inscrito en este otro cuadrado, aunque está un poco tumbadito sobre un lado, parece un rombo. Sí. Bueno, es también un rombo, ¿no? Es un cuadrado. Y ese cuadrado, si lo pensáis bien, es la mitad justo del cuadrado completo. Y la sigue teniendo era muy fácil. La altura, la y sigue la teniendo la altura de vértice a vértice, su diagonal mide 3, del otro vértice al otro vértice mide 3, y sin embargo el cuadrado tapa la mitad. Hay, o puede haber, más soluciones. Yo creo que he encontrado más polígonos. Claro. Más polígonos, hexágonos, por ejemplo, o con más con lados. Con hexágonos es más difícil, pero sale. Pero también puede salir. Y con triángulos, si vamos dividiendo, hablé del Tangram, vamos dividiendo Tangram, por triángulos esa figura, en vez de con esta solución quedan dos triángulos exteriores, ¿no? Pues podrían ser otro tipo de triángulo y podríamos tener la misma solución contando triángulos, quedándonos con la mitad de los triángulos, ¿vale? Y esa era la solución. Muy bien. Digo, lanza el nuevo. El nuevo se me ocurrió porque hemos estado en, que ya la contaremos en otra ocasión, en la Asamblea del RADA, en una conferencia de astrometría de Emilio Alfaro, que es genial, ¿no? Y ahí se me ocurrió este sascarrillo, aunque los compañeros que están aquí no sé si van a tener no van a tener más pista que vosotros, ¿eh? El sascarrillo es muy fácil, la conferencia era de astrometría, que como sabéis para la medición de la posición de los astros y de los movimientos. Y bueno, nos estuvo explicando las conferencias suyas. La astrometría es un poco aburrida porque al que no le gustan las matemáticas. Pero en realidad, al que vaya a una conferencia de Emilio Alfaro, le tiene que gustar siempre. Le tiene que gustar, porque te habla desde los griegos hasta de esto. Y hablando de griego, bueno, pues se me ocurrió que Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, como sabéis, o era Carlomagno, el hermano pequeño. Os estoy poniendo un compromiso de historia, ¿eh? No. Bueno, hay 1100 años de diferencia entre uno y otro, así que no más que Parra no está aquí, porque si no te hubiera dado bien. Te habría caneado. Bueno, son hermanos de 1100 años de diferencia nomás, ¿eh? Bueno, vale. Bueno. Vamos a ver. Bueno. No te metas con Alejandro. Alejandro Magno, cada vez que iba a una ciudad, la conquistaba, se dedicó a hacer sus alejandrías, ¿no? Pues le gustaba elegir a uno de los arquitectos, al mejor arquitecto, que le hiciera una habitación, un dormitorio perfectamente, cuya planta sea exactamente un cuadrado perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que algunas veces habéis tenido vosotros el problema seguro en vuestras casas, que habéis tenido que meter un mueble de Ikea empotrado en la pared y eso no entra porque las no paredes... No está cuadra. Porque no está cuadra, ¿vale? Entonces, bueno, pues Alejandro llegaba con su lanza, comprobaba con una única lanza si medía 90 grados. Recordamos que ahora es muy fácil medir ángulo de otra forma, pero en aquella época había que medirlo con lo que se tenía. Y Alejandro tenía una lanza que tenía una única mueca desde su base hasta donde podríamos decir que llegaba un metro, en su época serían pies, pero aquí vamos a poner un metro, y con esto comprobaba si el ángulo medía 90 grados. Bien, pues la pregunta es, ¿cómo? Y si no tenía metro grado, le clavaba la lanza, la misma lanza se la servía para cagársela al arquitecto. ¿Cómo sabemos qué hizo Alejandro, qué hacía Alejandro, para saber que los ángulos medían 90 grados, 90 grados con una sola lanza? Con una sola lanza, que tenía una mueca a un metro de su base. Vale, ¿vale? Pues ahí queda la... ¿Y cuánto medía la lanza? Ah, ¿y cuánto medía la lanza? Vale. ¿Y el color de los calcetines que llevaba? No, eso no. Bueno, ahí va la pregunta. Bueno, pues ya queda lanzada y vamos a lo que vamos, que nos queda un ratito todavía. Y os queremos presentar, es la primera vez que venís a la radio, Andrés, Javi, Lupe. Bueno, Javi, sí. He venido una vez, me parece. Pero de oyente. ¿O interveniste un poquito? No, un poquito sí interveniste, ya me acuerdo. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna cosilla? Sí. Bueno, ¿te hicieron el examen de ingreso o no? Sí, lo aprobé. Y a Javi también, ¿no? Lo aprobé con buena nota. Bien, pues están aquí nuestros compañeros, que son de Magallanes, son de socios de nuestra agrupación y queridos amigos, porque nos van a contar que han estado, igual que nosotros estuvimos en Hornos de Jaén, en un congreso de astronomía andaluza, ellos han estado en Ermua. Cuéntame, Javi. Bueno, pues estuvimos en Ermua el fin de semana porque participamos en un concurso internacional de habla hispano-portuguesa de ciencia que para los cuales nos habíamos clasificado previamente, y estuvimos con los chavales del instituto y nuestro proyecto, pues defendiendo lo que es el proyecto, y al final pues nos llevamos el primer premio. Entonces, al final se llevaron el primer premio. Enhorabuena. O sea que no estamos hablando de... La categoría de Habla del Universo, no sé si la has dicho. Sí, sí. No. Categoría Habla del Universo, ¿vale? Tú me miras a mí, tú me contestas a mí, no contestas a usted. Como si fuera, ¿vale? Entonces, contadme un poquito cómo parte, esto parte todo de la Feria de la Ciencia, presentáis vuestro proyecto aquí y después va progresando un poquito, ¿no? Pues sí, y bueno, decir un poco que ya nosotros vamos teniendo una trayectoria juntos. André y yo empezamos en el instituto, coincidimos aquí en el Caballero Bonal en el 2014, ahí empezamos a, digamos, preparar proyectos para presentarlo a la Feria de la Ciencia de Jerez. Hicimos uno que era sobre la misión Rosetta, que la verdad que nos fue muy bien también y disfrutamos mucho con el proyecto y fuimos por muchos sitios. Cuéntanos un poquito, Rosetta, ¿dónde estuvo? Que aparte de estar por el espacio, la vuestra también ha estado recorrido. Estuviste en Granada, creo yo, ¿no? Realmente nosotros siempre lo que hacemos, como nos gusta mucho la astronomía y somos profesores de matemáticas, de ciencia, pues nuestra idea siempre es coger una misión de la Agencia Espacial Europea para divulgar sobre ella, para que, digamos, en nuestro propio instituto, los alumnos, la familia y los propios ciudadanos en Jerez, cuando van a la feria, pues sepan un poco qué hace la Agencia Espacial Europea realmente con nuestro dinero. Uh-huh. Aprovechamos además siempre para intentar enlazarlo con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que como está aquí en nuestra tierra y participa en esos proyectos, pues también intentamos un poco, digamos, dar a conocer eso. Entonces, la idea de divulgar sobre la misión Rosetta salió porque cuadró que fuimos a la UCA y allí hubo una charla que justo ese día se desprendía el módulo Philae, de lo que era el orbitador hacia el cometa, ¿no? Entonces, pues no, los alumnos se interesaron mucho y nosotros nos planteamos la idea de hacer, digamos, Philae, que era el módulo que descendió, a tamaño real, a ver si podíamos ponerlo en la Plaza del Arenal. Vimos que las medidas cuadraban y, bueno, nos pusimos manos a la obra y el proyecto lo fuimos enriqueciendo. Y en esa línea, pues hemos hecho este año lo mismo propio con la misión ExoMars. Con la ExoMars, muy bien. Entonces, Feria de la Ciencia, ¿lleváis juntos tres años desde que nos conocemos? Hemos hecho buen equipo. Claro. Y lo que ha pasado, que el año pasado lo que pasó, que a Javi lo habían destinado en otro centro y bueno, dijimos, a ver... Fue Feria de la Ciencia Intercentro. Claro, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a seguir, ¿no? Lo que pasa es que nos costó un poquito más de trabajo porque... De coordinaros y demás, claro, ¿no? Teníamos que... Los grupos de alumnos eran de dos centros. Teníamos que trabajar en los dos centros. Entonces, algunos días... Nosotros siempre trabajamos en horario extraescolar. Claro, porque en nuestra clase no cabe este tema y entonces lo que hacemos es trabajar por la tarde. Entonces, algunos días íbamos al Instituto Andrés Benítez, otros días íbamos al Instituto Caballero Bonal y bueno, nos ha costado un poquito más de trabajo, pero bueno, lo hemos conseguido y eso pues eso es el tercer año. Este proyecto además ha tenido una... Empezamos así, como Philae al principio, de pensar en que íbamos a hacer un módulo a escala real, pero luego nos ha llevado por otro aspecto que ha sido bastante interesante, que es la espectroscopía. Ah, correcto. Entonces lo que hicimos, aparte de la maqueta de tamaño real, pues fue pensar cómo podíamos explicarle al público cómo los astrónomos obtienen los datos analizando la luz. Porque uno de los aparatos que lleva el orbitador, la sonda, es un espectrómetro. Y ese espectrómetro, además, una de las partes es la que colabora el Instituto de Astrofísica. Aquí, de Astrofísica. Entonces, bueno, dijimos, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Y ya indagamos un poquito, vimos que, bueno, se pueden hacer unos espectroscopios muy fáciles con cartulina, un trocito de CD que sirve de red de difracción. Pero, no sé, empezamos a indagar un poquito más. Y vimos que incluso en Internet hay unos espectrómetros que se hacen utilizando como sensor una cámara, una webcam. Pero bueno, empezamos a construirlo y dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos simular nosotros el trabajo de los astrónomos. Entonces, y estuvimos haciendo unas analogías entre distintas lámparas que utilizábamos y los astros. Entonces, poníamos lo que hemos hecho ha sido un cajón. En ese cajón ponemos en un extremo una lámpara y en el otro extremo está el espectrómetro que registra en un ordenador el espectro de la fuente de luz que pongamos. Entonces, poniendo una lámpara incandescente, se ve que el espectro es continuo, como si fuera una estrella. Claro. Entonces lo comparábamos con eso. Luego, si ponemos un espectro, si ponemos una lámpara de bajo consumo, que funciona por emisión, pues se ve perfectamente cómo se produce un espectro de emisión, con sus líneas características de los elementos que la componen, con lo cual explicábamos de esa manera que los astrónomos lo que hacen con los espectros es obtener de qué están compuestos y en qué cantidad, pues las nebulosas, etcétera, etcétera. Y luego también hacíamos espectros de absorción, interponiendo entre la fuente de luz y el detector, pues por ejemplo aceite o uno de los filtros de estos de anticontaminación lumínica, lo hemos probado, y se ve que va absorbiendo ciertas bandas, ¿no? Y con eso explicábamos cómo funciona el NOMAD, que es el espectrómetro de la misión, se llama así NOMAD, que lo que hace son espectros de absorción para ver la composición de la atmósfera de Marte. Uh-huh. En definitiva, ese era el proyecto. Y bueno, parece que ha gustado bastante. En los sitios que lo hemos presentado, porque no solo ha sido ahí. Sí, no, pues ahí fue, digamos, el colofón, pero habéis pasado con este proyecto por la Feria de Granada, también. Lupe va a contar dónde hemos estado con el proyecto. Acércate, ahí, ahora. Bueno, el primer sitio donde que es para el que realmente lo hacemos es la Feria de la Ciencia en la calle de Jerez, en la Plaza Arena, que es el que ha dicho Javi, el primero. Y después de esto hemos ido a la Feria del Parque de la Ciencia de Granada, que allí también ha tenido buena acogida. Y después de eso, incluso, la maqueta que habíamos hecho se quedó en el Instituto de Astrofísica allí y ha estado expuesta, allí, ¿no?, expuesta unos cuantos meses. Porque como ellos han participado en el NOMA, en el proyecto de verdad, vamos, la aplicación del espectro que lleva el orbitador. Y después de esto hemos participado en un concurso de módulo científico del Centro Principia de Málaga. No sé si lo conocéis. Sí, Málaga, que sí, tiene Principia. Un pequeño museo, pero que es muy interesante. Estuve hablando con Sebastián en Y ahí en Horno. Hemos ganado también el primer premio del módulo científico. Muy bien, entonces la selección, digamos, para ir al de Hermoa, que es el nacional o internacional incluso, que fue ahí en lo de Principia, no. Eso lo presentamos nosotros. Ah. Hay un plazo y tú presentas tu proyecto. Ellos seleccionan luego unos finalistas. Entonces, nos comunicaron que habíamos sido seleccionados para asistir a la final, que fue la que se celebró en Hermoa. Ajá. y en Eibar. En Hermoa era la exposición de los proyectos en un edificio. Izarra Center. Y luego en Eibar fue el acto de entrega de premios. Ajá, muy bien. Son dos poblaciones que están cerquitas y las dos colaboraban en el evento. Muy bien. ¿Y el tema del trato con los alumnos? ¿Cómo los implicáis? Porque eso son muchas horas que le quitáis a ellos de sus cosas y de cazar Pokémon y todas esas cosas. Bueno, pues la primera vez realmente lo que hicimos fue estudiar un poquillo, o sea, observar a los alumnos que teníamos, cada uno de nuestro grupo, comentárselo a los chavales que habíamos sido un poquito más implicados, que tenía más inquietud con la ciencia. Y bueno, la verdad que no tuvimos mal equipo la primera vez. Este año intentamos hacer un casting, una especie de... Pues vamos cogiendo ahí ya un prestigio en el instituto. Claro, claro. Muchos se quieren apuntar ya hoy. Ya, dice, este año me han preguntado en la primera clase. Que esta gente viaja este mucho. Año? Claro, esta gente viaja mucho, me quiero apuntar. O sea, ellos cada vez que ven la furgoneta en el patio, dicen, esta gente va a muchos sitios. Y la verdad que es que tenemos que tener mucho cuidado con lo de los chavales porque obviamente esto es una cosa que hacemos porque nos gusta, ¿no? Y nuestra idea un poco es premiar esos alumnos, digamos, que todos catalogamos como alumnos buenos, ¿no? Que realmente tienen inquietud y que quizás en el aula... Van más allá de la asignatura y de los libros, van un poquito más allá, ¿no? El problema de estos chavales es que ellos, de por sí, al ser alumnos buenos, pues normalmente están metidos en muchas cosas. O sea, que está el que va al conservatorio, está el que está en clases de inglés, y entonces realmente a lo mejor quiere, pero luego no va a poder estar, digamos, cumpliendo con un proyecto tan exigente como el nuestro, ¿no? Ajá. Pensad que nosotros el año pasado empezamos la idea prácticamente en verano, en septiembre estábamos reunidos nosotros en una cafetería diseñando cómo íbamos a construir la maqueta de Schiaparelli y bueno, empezamos a trabajar todas las semanas. De hecho, cuando la cosa se pone fea, que eso es cuando va llegando la Feria de la Ciencia de Jerez y no está terminada la maqueta. Claro, claro. Porque claro, construir no, una maqueta tiene un inconveniente y es que te empiezas a gastar dinero y entonces la tienes que terminar sí o sí, porque si no, claro, se queda... A mitad no sirve para nada, digamos. Nosotros hemos estado, Lupe, André y yo, con los chavales, pues todo el puente de mayo estuvimos allí... El día del trabajador estábamos en el gimnasio, trabajando. 13 horas. Y obviamente ponemos nuestras musiquitas, nuestras cositas de comer, y lo pasamos bien porque nos gusta, pero echamos muchas horas allí. Entonces, con los chavales, bien, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego están los inconvenientes, que tienen que estudiar, luego a lo mejor no pueden venir... para viajar incluso a veces es curioso que tenemos algún problema, un inconveniente ¿no? porque cuando decimos vamos a Eibar, pues todo el mundo no a lo mejor tiene el arrojo de decir venga pues yo me voy porque ellos piensan con quién vamos a dormir o en fin tengo que compartir claro. habitación y bueno son experiencias para ellos y tenemos que pensar que son alumnos de la ESO, es decir hay el más pequeño que llevábamos era de primero de la ESO y era de primero a cuarto y claro todos los alumnos tampoco tiene la primera vez que sale. La misma madurez y demás. Claro. Ellos tienen que convivir juntos, luego han dormido juntos así, y eso siempre en estas edades a ellos les parece extraño, ¿no? Están un poco acostumbrados. De hecho, este último viaje, pensaba que nosotros hemos cogido la furgoneta, hemos parado en Mérida para comer, hemos dormido en Salamanca, hemos estado en Eibar o en Hermoa durmiendo un par de noches, hemos vuelto, hemos hecho noche en Madrid, en fin, realmente ha sido un viaje bastante completo. Digo. Es unos 2.000 kilómetros, vamos. Sí. Ya lo creo. Pues nada, enhorabuena de parte de Magallanes, de Frontera Radio, y nos queda un poquito ahora, ya hasta ahora de terminar, alguna preguntita, sí. y yo también tengo alguna también. Primero, ¿cómo financiáis los proyectos? Bueno, pues el CEP da una cantidad de dinero a todos los centros que participan en la Feria de la Ciencia de Jerez. Da, no sé si eran 200 euros por centro. Como éramos dos centros, teníamos doble financiación. Eso ha sido una ventaja. Ha sido una ventaja, ¿no? O sea, todo no era inconveniente, ¿no? Entonces, hemos tenido doble financiación. Y yo creo que con ese dinero nos hemos aviado este año, ¿no? Sí, para porque la construcción, sí. El primer año con FILAE, que FILAE ha sido un proyecto más grandioso, más grande, porque sí. estaba más detallado y eso, nos pasaron bastante del presupuesto del CEP y el centro se portó bastante bien. Y la verdad que de fondos del centro nos estuvieron ayudando. Y no hemos tenido financiación de otro lado porque es difícil de encontrar... Sí, ya lo creo. Bueno, este año además Principia nos ha dado un premio económico, vamos, una dotación económica, pero eso no ha sido para financiar el proyecto, sino el viaje. El viaje hacia Hermoa. Claro. De hecho, los viajes tenemos problemas porque el año de la misión Rosetta realmente también tuvimos mención de honor y no pudimos ir porque era en Barcelona y no teníamos dinero. Y de aquí a Barcelona no podía ir. De hecho, esta vez nos ha costado más o menos unos 1.700 euros y nosotros contábamos con 1.000 euros. El resto obviamente es de los centros, de los institutos que nos apoyan y nos dan el resto del dinero. Hemos pedido ayuda al CEP, pero también ellos tienen sus dificultades económicas y tampoco hemos visto en Jerez que pudiéramos, no sabíamos dónde conseguir lo que financiación. Pensamos en su día un poco de Cajasol o algo, pero el hecho es que no... Nada, ¿no? Vamos, los centros se portan bastante bien y lo quiero agradecer porque la verdad es que nos apoyan en todo, vamos. En cuanto a el dinero y la facilidad. Y las instalaciones, ¿no? A asistir a la feria, asistí a todos estos sitios con los alumnos y al revés, ellos están satisfechos y que nos apoyan en eso, ¿no? Muy bien. Otra. ¿Otra? A ver, habéis dicho que lleva trabajo, evidentemente. Empieza por poquito, una vez a la semana, pero conforme se va acercando lo que es la Feria de la Ciencia, tiempo de ya encima y hay que echarle horas. La pregunta es, ¿compensa al final? Una vez que ves el resultado, ¿os compensa? Si no compensara, yo creo que lo habríamos dejado el primer año, que acabamos, la verdad, bastante agotado porque nos pasó igual al final, que yo que creo recordar que estuvimos en Semana Santa, el jueves, y el Viernes Santo metió en el gimnasio. O sea que, entonces, compensa porque vemos que el alumnado aprende muchas cosas, y nosotros somos profesores y de vocación, además. Es decir, que yo creo que enseñarle a la alumna, no matemáticas, sino otras cosas, es muy interesante. Le enseñamos, ellos aprenden, por ejemplo, a manejar herramientas, a utilizar las escalas, ellos investigan sobre, en este caso, astronomía, pero que la astronomía siempre tiene otras cosas. Los espectros van a investigar, pero también una cosa, ¿no? Claro, una cosa muy importante, la convivencia, por ejemplo, entre ellos. Claro, la convivencia, el trabajo en equipo. Hablar en público. Pero hablar en público es algo que en los centros no se trabaja. Y en este caso han tenido que hablar en público y encima delante de un jurado también, que le ha tenido que valorar. Porque la exposición la hacen ellos. La exposición la hacen ellos. Bueno, pues nos estamos ya quedando sin tiempo y hay que traer otra vez a sobre todo... Un programa con menos problemas. Sí, con menos problemas de inicio y hablamos largo y tendido de astrofotografía, que es lo que... Sí, yo creo que ese tema también está bien. Es el tema que nos gusta, ¿vale? Y nada, y preguntaros un poquito, para terminar, ¿cómo llegasteis a que siempre se lo hacemos a todo el mundo? ¿Cómo llegó la afición a la astronomía en vosotros y cómo llegasteis a Magallanes? Bueno, yo la verdad que aficionado a la astronomía he sido de casi siempre. Yo... Sí. Observar las estrellas siempre me ha gustado. Siempre hemos ido a ver las Perseidas allí en el puerto del Boyá, pasando frío y, en fin, nos ha gustado mucho siempre. Fue a raíz de... Perdona, Andrés, tenemos que cortar ya porque nos vamos. Bueno, pues... No, hasta la semana que viene. Nos quedamos otro día y astronomía de astrofotografía, ¿vale? Sí. Sobre todo Lupe también, ¿ok? Vale. Venga, pues muchas gracias a vosotros, ¿vale? por haber venido. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Hasta luego.